Lianaje, que ya la tenemos hoy, temita, donaciones, ¿eh? Noelia, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, ¿qué tal? Buen día, Pablo. Buen día a toda la audiencia y al equipo. Ahí está. Bueno, Noelia, un gustazo, como siempre, tenerte estos temas tan importantes. Mirá qué lindo hoy, donaciones, ¿eh? Temita ese o no. Uno parece verlo fácil, pero tiene sus cuestiones, ¿o no? Y hoy, más que nada para el micro, traté de buscar un tema que por ahí no es de, digamos, tantas consultas, pero cuando llegan ciertos momentos en que hay familias que tienen muchos bienes, muchos hijos, son temas que se tienen que charlar y que, bueno, uno va planificando de alguna manera lo que es la planificación, como lo decía, sucesoria, ¿no? Es la herramienta fundamental para proteger a nuestro patrimonio y también asegurar la correcta transmisión a las futuras generaciones, ¿no? Perfecto. Entonces, bueno, las donaciones son una de las opciones disponibles que tenemos, las donaciones llamadas en vida. Es algo que por ahí se está utilizando bastante también. Es decir, no se espera sino a una sucesión, que es decir, cuando fallece la persona, sino que hay que abrir esa sucesión, sino que por ahí la persona ya trata de planificar de alguna que otra manera lo que va a ser la repartición de sus bienes. Ahí está. Entonces, ahí está. Esta es una opción, y por ahí está bueno saber, bueno, de qué se trata, ¿no? Porque esta práctica por ahí puede llegar a permitir una transición, digamos, más ordenada y más controlada de nuestro patrimonio, que tiene ventajas, pero también tiene sus desventajas como todo, ¿no? Entonces, por ahí comentar un poquito seguro acerca de esto. Noelia, no elimina igual el proceso sucesorio, ¿no? Igualmente resuelve de alguna manera cuestiones, pero no elimina el proceso. Ahí está. No se elimina, es una forma por ahí ya de ir, como lo decía, planificando, ir diciendo, bueno, voy a donar esto, por eso lo voy a comentar ahora más en detalle qué es lo que hace referencia a la donación. Porque muchos escuchan y dicen, no, este paso, toma, esto es tuyo, tenelo. No, y tiene ciertas particularidades que está bueno por ahí detallar o destacar para que aquella persona que está escuchando diga, bueno, esta es una opción, la tengo, la puedo utilizar o no. Perfecto. Digamos, no, aquella persona que está planificando, digamos, como lo decía, esto ocurre por ahí en familias cuando hay muchos bienes, están dando vuelta y muchos inmuebles, no hablamos solamente de inmuebles, también se puede hablar de otro tipo de donación que uno puede realizar en vida. Entonces, como para, digamos, hacer un panorama general, aquellas personas que están escuchando, primero es importante saber a qué nos referimos cuando hablamos de donación. Entonces, cuando hablamos de donación, nosotros estamos haciendo un acto jurídico, mediante el cual una persona denominada donante transfiere gratuitamente una parte de sus bienes a otra persona, quien nosotros vamos a llamar donatario, ¿no? Eso está en nuestros códigos. Que es que la persona que acepta la transferencia de ese bien. Este acto implica la transferencia de la propiedad de los bienes sin esperar una contraprestación. ¿Qué quiere decir? Yo te lo doy, pero yo no te estoy pidiendo nada a cambio. Perfecto. Te estoy pidiendo ni que me pagues nada, ni es, yo te dono, te transfiero gratuitamente algún bien. En nuestro país las donaciones están reguladas en nuestro Código Civil y Comercial y hay establecidas condiciones, tipos, porque hay distintos tipos, efectos, limitaciones también, ¿no?, a la donación. Porque es un acto que tiene ciertas formalidades de alguna manera para que tenga validez. No es que yo voy así de palabra y pido tomar listo, no. Hay ciertas formalidades que hay que cumplir para que sea efectiva esa donación. Perfecto. Entonces, cuando hablamos de donaciones, hay tres que son importantes y están en nuestro código. Una es la donación simple, es una forma directa y muy sencilla de donar los bienes, utilizada casi frecuentemente para donar propiedades inmuebles, dinero o bienes muebles, como puede ser un auto, y debe realizarse mediante una escritura pública, y en el caso de inmuebles, inscribirse en el registro de la propiedad. Perfecto. O sea, por eso hay que digamos, de alguna manera cumplir ciertas condiciones para que eso tenga validez, esa donación. La otra, que es algo que es muy utilizado también... Noelia, discúlpame que te interrumpa. Acá también puede ser cualquier cosa, desde una propiedad, ponerles una casa, hasta cualquier cosa. Sí, dinero, perfecto, un auto, una moto, Más que nada se utiliza cuando son bienes, digamos, que tienen cierto valor, que sabemos que en una herencia que nosotros podemos llegar a dejar, eso tiene un cierto valor. Entonces, a eso por ahí hacen más referencia, o es lo más común utilizado. Otro tipo de donación que se utiliza mucho es la donación que se llama con reserva de usufructo. ¿Qué quiere decir esto? Por ahí suena medio difícil, pero en realidad es, permite a la persona que dona transferir ese bien, pero conservar el derecho de uso y disfrute del mismo durante su vida. Esto ocurre mucho con las propiedades. Seguro, seguro. ¿Qué pasa? Yo soy una persona mayor, tengo a lo mejor dos hijos, o tengo uno, o no hay dos o más, a veces por ahí se generan algunos conflictos, pero bueno, si todos están de acuerdo, yo puedo donar mi casa a uno de mis hijos, pero con el derecho de usufructo, es decir, que me dejen vivir en ella hasta que, digamos, ya no esté más, ¿no? Perfecto. Entonces yo tengo el derecho de poder utilizarla. Es de uso frecuente en la donación, como lo dije, de las propiedades, donde los padres donan la propiedad a los hijos, pero continúan viviendo en ella. La ventaja se baja, se basa, digamos, en que el donante sigue beneficiándose del bien, asegurando su sustento y su calidad de vida. Es decir, lo dona, pero se tiene que ir a otro lado a pagar, por ejemplo, un alquiler. Perfecto. Esa es una de las condiciones. Es otro tipo de donación que existe. Y la última son donaciones sujetas a alguna condición. Como su nombre tal lo indica, está sujeta a condiciones o cargas que la persona que se la dona tiene que cumplir, ¿no? Puede incluir condiciones como el cuidado de una persona, o sea, yo te dono esto, pero vos tenés que cuidar a esta persona. Perfecto. La conservación de un bien específico. Esta modalidad permite a la persona que dona establecer ciertas condiciones que aseguren el cumplimiento de sus deseos, ¿no? Esas serían las tres que nosotros tenemos en nuestro Código Civil y Comercial. Perfecto. Noelia, en este caso hablaste puntualmente de familiares, apuntaste a hijos, pero ¿esto puede ser a un tercero que no tenga vínculo familiar? Sí, las donaciones se pueden hacer en vida, pero es algo que es muy importante también, es cuando uno dona también por ahí, está bueno establecer que no es algo que se utilice comúnmente un testamento, ¿no? Y ahora yo lo que voy a contar es lo siguiente, porque esto suele traer, digamos, preguntas y cuestionamientos al momento de, bueno, a mí, por ejemplo, como hijo, yo me refiero más que nada a la familia porque es lo más común, ¿no? Yo, en mi caso, no me ha tocado trabajar con donaciones a personas, digamos, fuera de lo que es el núcleo familiar, perfecto, ¿no? Perfecto. Entonces, pero sí se puede llegar a realizar, y muchas veces pasa que una persona por ahí tiene, digamos, un vínculo más fuerte a lo mejor con un amigo, seguro, y dice, bueno, yo le quiero donar esto, y también se puede llegar a realizar. Pero hay que tener en cuenta que al momento de la sucesión hay que ver qué bienes hay y cumplir lo que se llama la legítima para los hijos. Ahí está. Que tiene hijos. Ahí está. Entonces ahí cambia el tema. Cuando no hay hijos, por ahí, es de por medio, es, digamos, un poco más sencillo. Ahora, cuando ya tenemos hijos, hay que cumplir ciertas condiciones. Por eso hay ventajas en las donaciones y hay desventajas. Por ejemplo, una de las ventajas es el control del orden, ¿no?, que uno puede establecer en la transmisión de nuestro patrimonio. Por ejemplo, nos permite al donante decir en vida cómo se van a distribuir sus bienes, evitando de alguna manera conflictos y disputas, ¿no?, entre los herederos luego. Facilita la planificación y organización, asegurando que se cumplan las voluntades del donante. Pero para esto es importante, como decía, hay ciertas condiciones que hay que cumplir. Si hablamos de bienes inmuebles, hay que hacerlo en el registro de propiedad, hay que hacer escrituras públicas, hay que hacer un montón de otras cuestiones. Ahí el que recibe la donación tiene que hacer estos trámites para que eso que recibe pase a estar a nombre de él, ¿o no? Claro, obviamente que se hace entre las dos personas, porque vos estás donando en vida. Se hace el pase, digamos, como la transferencia. Bueno, algunos hablan de algunas ventajas fiscales. Bueno, depende de la jurisdicción. Las donaciones pueden estar sujetas a algunos beneficios, como exención o reducción de impuestos, pero hay que ver en qué tipo de jurisdicción se realiza. Después también, otra de las ventajas que tiene es la flexibilidad y adaptabilidad, donde, bueno, la persona que dona puede realizar ajustes, cambios en la planificación sucesoria, según las circunstancias familiares que esté pasando, económicas o personales. A muchas veces pasa que en las donaciones, si hablamos de que tienen hijos, dos o tres, hay algunos hijos que por ahí están en una situación económica un poco más carente, digamos, que otros. Entonces, por ahí, de alguna manera, como padres, permite apoyar financieramente a esos tipos de herederos. Perfecto. En momentos de necesidad o de educación, por ejemplo, si uno también quiere donar, tiene algún dinero ahorrado y también lo quiere donar, o la compra de una vivienda. Uh-huh. Y bueno, como una de las últimas ventajas, por decirlo, porque quise nombrar algunas, es bueno, tratar de prevenir los conflictos hereditarios. Uh-huh. Esto quiere decir prevenir, no quiere decir que no sucedan. Uh-huh. Es tratar de prevenir, ¿no? Al realizar las donaciones en vida con el consentimiento de los herederos, porque obviamente tiene que haber un consentimiento, no es que yo como donante, digamos, voy a decir, bueno, decido esto, no, hay que haber un consentimiento cuando hay varios. Ahí está. De alguna manera, estos conflictos y estas disputas o litigios futuros van a estar minimizados, ¿no? De alguna manera, una forma de prevenir. Uh-huh. Eso lo hace cuando uno está en vida porque trata de organizar de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Después, bueno, hay que tener en cuenta las desventajas y algunas consideraciones legales. Como lo decía anteriormente, las donaciones, algunas pueden estar sujetas a impuestos dependiendo de la jurisdicción y del valor donado. Es fundamental también analizar el impacto fiscal de esa donación para el donante y el donatario, incluyendo, como lo decía, los posibles impuestos. Perfecto. Porque obvio, cuando uno dona, también hay que tener en cuenta que está donando y también está haciendo cargo esa persona que recibe de los impuestos, sí, sí, capital, sí, sí. Depende qué es lo que esté donando, ¿no? Después también la irrevocabilidad de las donaciones. ¿Qué quiere decir? En la mayoría de los casos las donaciones son irrevocables, ¿no? Lo que significa que el donante no puede recuperar ese bien donado. Una vez que lo doné, ya no lo puedo volver a solicitar. Por eso es muy importante que uno esté muy seguro de esa decisión al momento de tomarla, de proceder a esa donación. Y después viene lo que se llama las posibles impugnaciones, ¿no? Ahí, eso es lo que yo decía y planteaba cuando son varios herederos. Seguro. Los herederos forzosos, es decir, los hijos tienen derechos que deben ser respetados. Y si las donaciones en vida afectan a lo que sería la herencia, la porción legítima que le llamamos, de los herederos, estas pueden ser impugnadas judicialmente. Es decir, yo no estoy de acuerdo, digamos, vamos a poner el ejemplo de que esa persona que donó ya falleció, se abre la sucesión, pero hay una persona que tiene un poco más que yo. Entonces yo puedo impugnar eso judicialmente mediante una acción que nosotros llamamos de colación. Entonces, yo como heredero veo que esa persona tiene un bien que corresponde, que es mucho más alto de lo que a mí me corresponde, entonces yo puedo impugnar esa donación. Como otro hijo, digamos, ¿no? Ahí está. La donación solo tiene lo que se llama, como decía, la acción de colación, que es el reclamo de herederos sobre esa propiedad, pero tienen que, para eso hay que demostrar que afectan, ¿no? Nuestro derecho como heredero. Ahí ya hablamos de un litigio legal, ¿o no? Ahí ya interfiere. Claro. Porque me imagino el que recibió también va a tratar de defender lo que le habían dado. Exactamente. Uh-huh. Claro, por eso mismo estas impugnaciones o estos reclamos ya se hacen judicialmente. Uh-huh, uh-huh. Cuando uno dona, muchos herederos están de acuerdo, pero para eso, cuando se abre la sucesión, hay que ver si eso no afecta a mi porción legítima, no afecta a lo que a mí me corresponde por ahí derecho. Ahí sí puedo hacer un reclamo. Uh-huh. Por eso siempre es importante asesorarse legalmente cuando uno va a realizar alguna donación, ver qué tipos de bienes. Obviamente que los bienes de uno también van cambiando a lo largo del tiempo. Uh-huh. Hay muchas veces las personas planifican este tipo de cuestiones con mucho tiempo y hay otros que los planifican ya con cierta edad, como para decir, bueno, yo llegué hasta acá, no voy a comprar más bienes, tengo esto, es lo que yo les puedo dejar de herencia. Seguro. A aquellas personas que son de mi núcleo familiar. Entonces, bueno, esto es una manera, como decía la donación, de hacer una planificación. Sí. Y te digo que hasta está bueno. Es una opción. Uh-huh. Es una opción, pero también, como yo lo decía, no significa que esto no genere conflictos a futuro, porque depende de lo que uno está donando. Entonces, para saber bien y tomar esa decisión, es importante siempre asesorarse legalmente, sin para duda, que después no haya disputas, como este caso que puede ser algún reclamo judicial por parte de algunos herederos, que digan, no, yo tengo mucho menos, recibí mucho menos porque ella tiene una casa que está evaluada en tanto y yo tengo un auto, por ejemplo. Y en ese... proporción ahí. Seguro, ¿no? Está buenísimo lo que explicás. Y ahí te la voy a hacer más cinematográfico. ¿Viste cuando se ven las películas que llaman a los herederos y sacan una carta? Me imagino un escribano, un abogado, un representante. Testamento. En testamento. En ese sentido, cuando dice, le dejo todo a este y a este nada. ¿Qué de cierto hay en esas escenas de película que muchas veces se ve? Que le dicen esto, le dejó a este, no le dejó nada a nadie, donó todo a ONG, por eso. ¿Hay algo, eso es real o no acá en la Argentina? Con respecto a los testamentos, bueno, siempre es importante porque se tiene que respetar, digamos, la voluntad de la persona que realizó el testamento. Acá en Argentina no se utiliza mucho, o por lo menos acá, no quiere, yo estoy hablando más que nada acá, en la ciudad de Concordia, no conozco mucha gente que realice los testamentos o que quiera dejar su voluntad de alguna manera plasmada para que después se respete. Pero ¿qué pasa? Solamente pueden quedar afuera de ese testamento aquellos hijos que de alguna manera, que yo puedo decir, a este hijo mío no le voy a dejar nada porque atentó contra mi vida, por ejemplo. Ahí ¿no? está, ahí está. Entonces, de alguna manera, ahí es donde se puede llegar a cumplir dejar afuera del testamento a alguna persona. Alguno de los hijos que, digamos, me refiero a ellos porque es lo más común cuando uno deja estipulado en un testamento, bueno, a mi hijo le quiero dejar esto, bueno, pero hay que respetar, y hay una porción, un porcentaje que se llamamos la legítima, que eso se tiene que respetar sí o sí. Perfecto, perfecto. Entonces, si yo le doné a uno de mis hijos una propiedad que está valuada muchísimo más y al otro le dejé un auto que tiene un valor mucho menor, yo como heredero voy a poder reclamar esa parte que tiene de más. Perfecto, ¿no? Ahí está. Entonces, eso ¿lo es lo equipara que se de alguna manera o no? Para tratar de equiparar que todos reciban lo mismo de alguna manera. Entonces, el testamento no es que no se respeta, sino que hay que tratar de respetar lo que dice nuestra ley, que también tiene que ver con eso, que todos recibamos la porción que corresponde, que es la porción de la legítima, como heredero forzoso, ¿no? Perfecto. Pero entonces, viste que se da mucha conflictividad ahí, ¿no? Se dan muchos casos de conflictividad cuando hay estos escenarios, ¿no? Sí, es que cuando llega el momento de una sucesión, de una herencia, siempre se generan conflictos porque hay bienes de por medio, muchos, o incluso cuando hay uno solo, ¿eh? No es que solamente estamos hablando de aquellas personas que tienen varias propiedades, por decirlo, o varios automóviles, o empresas, o parte de una empresa también que sí, es patrimonio de una persona. Estamos hablando también inclusive a veces de un solo bien. Siempre se van a generar conflictos, entonces esta es una de las opciones, pero por eso, cuando uno va a realizar y como es en vida, tiene que asesorarse legalmente. Porque lo va a realizar y tiene que cumplir ciertas formalidades para que esa donación tenga validez el día de mañana. Porque, bueno, con nuestra modificación, que fue del Código Civil y Comercial en su momento, los herederos forzosos van a estar protegidos, pero ahora existe, como lo decía, esta donación que puede afectar sus derechos. Esta opción también puede ser afectada. Y los otros herederos, ¿qué tienen que hacer en estos casos cuando se sienta? Bueno, pueden compensar con valores a la persona que se siente afectada, ¿no? Por ejemplo, yo recibí esta propiedad, pero yo ya estoy viviendo, ya tengo mi familia, a mí me la donó mi padre o mi madre, no quiero venderla, no, para darte la parte que te... no me quiero ir. Bueno, se hace una acción de colación en lugar de acción de reducción, ¿no? Que impacta directamente sobre el mueble donado, aun cuando fuera vendido, ¿no? Queda clarísimo. Y cuando se da esa particularidad en algunas situaciones que un hijo, ponele, se ha hecho cargo de... vamos a poner un padre, ¿no? Se ha hecho cargo y lo ha cuidado y todo eso, ¿inclina la balanza a la hora de esto o la justicia en eso no toma partido? Mira, ahí te tendría que dar la opinión de un juez. Seguro, nada, sí, sí. O qué es lo que realizaría. Pero lo que yo te puedo decir es que en muchos casos se ve que, por ejemplo, hay un hijo que vive en una casa y los cuida a sus padres, ¿no? Poner que están enfermos, ¿no? Entonces, ese hijo se cree que tiene más derecho, claro, a eso digo, en esa propiedad por haberlos cuidado. Ahí, más allá de que vos puedas decir, sí, yo conviví con esa persona, pero ese bien es parte de todos los hijos. Ahí está, queda claro. Entonces, no es que porque yo... Lo que no quiero decir es que no es que no se quede uno o sea a cargo. Siempre, cuando hay varios hijos, hay uno que por ahí está viviendo en la casa de los padres o que por ahí se hace cargo, digamos, cuidándolo. Pero eso no quiere decir que ese bien sea exclusivamente para esa persona, excepto que haya un testamento o haya una donación en vida que los padres hayan dejado o hayan realizado esa donación. Sí, queda claro. Y ahí hay que ver si los demás herederos quieren realizar algún tipo de reclamo porque se sienten afectados o no. Perfecto. Pero ya te digo, ese bien es un bien de familia. Entonces, si hay dos o tres hijos y uno solo cuida a los padres, los otros también igualmente tienen derecho. Sí. El derecho está, hay que ver las proporciones, porque viste que se da esto, che, yo le compré los remedios durante 20 años y ustedes ni aparecieron y ahora vamos en parte igual. Son conflictos, claro, por eso te digo. Familiares, digamos, ¿no? Ahí está. Resuélvalo ustedes. Ahí está. Claro, sino ahí ya... Obviamente, la repartición de tareas de quién cuida a los padres que están enfermos o lo acompaña acá, o bueno, eso ya es otro tipo de cuestión, digamos, de organización. Seguro. Pero con respecto a lo que dice la ley, se tiene que cumplir en partes para todos, igual, corresponde para cada uno. Clarísimo y genial el micro. La verdad que me encantó la cantidad de datos que tiraste. Brillante como siempre, Noelia. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. Y bueno, como lo decía, para este tipo de cuestiones también se asesora desde el estudio, se pueden acercar o comunicarse a nuestro teléfono para solicitar un turno, porque ya te digo, son cuestiones que uno por ahí no las piensa, pero llega un momento, está bueno ir planificando para evitar futuros conflictos. Esta es una de las opciones, digamos, que hay también. Perfecto. Me imagino, acá te pregunto, me imagino que se toma en cuenta el estado de salud del donante, el grado de manipulación que puede haber atrás de todo esto. Exactamente. Si hay cuestiones de judicialización, ¿no? Eso que acabas de decir es algo que es muy importante. Cuando uno está realizando una donación, tiene que estar, digamos, de alguna manera... no tiene que tener cuestiones de salud, que de salud me refiero, porque por ahí uno lo ve, que se puede llegar a decir, bueno, un hijo aprovecha, doname esto, te hago firmar esto, porque yo te estoy cuidando. Bueno, eso pasa. Entonces, para poder realizar una donación, bueno, obviamente tiene que estar, digamos, en sus facultades, esa persona tiene que, para poder realizarlo. ¿Cómo se puede llevar a cabo eso? Bueno, si hay varios hijos... pueden solicitar que se haga alguna pericia médica con alguna persona. Todo eso se puede realizar y se puede solicitar también. Esto no se lleva, ya le digo, la donación la realiza cuando uno está de acuerdo entre los herederos, que está todo bien como para que esa persona reciba ese bien. Se hace por un escribano, ¿no? No es que es una solicitud judicial, después sí se inscriben al registro de la propiedad. Ante los reclamos que pueden llegar posteriormente, se pueden solicitar varias cosas ya en términos judiciales, ¿no? Sin duda, quedó para claro. Para ver si esa donación fue hecha en el momento que se tenía que hacer, la persona estaba bien. Sí, hay muchas cuestiones que eso en los próximos reclamos posteriores se puede llegar a realizar. Perfecto. Pero bueno, para tomar esa decisión siempre hay que estar muy seguro. Y asesorado. Y asesorarse legalmente. Perfecto, brillante, Noelia, como siempre, te agradezco un montón, te mandamos un beso enorme. Bueno, saludos, que tengan muy linda mañana. Perfecto, qué bueno que estuvo.